Hola, yo soy Renata y en este podcast hablaré del impacto ambiental con el uso del Internet. Empecemos hablando un poco sobre el calentamiento global, ya que este genera una gran preocupación. Pero ahora ya no solo se trata de combatir la contaminación de fábricas, autos y la de ciudades en general. Usar el Internet también genera contaminación. Las tecnologías de la información son responsables del 2% de las emisiones de gases contaminantes que contribuyen al efecto invernadero. Hoy en día existe la huella digital de carbono. Este término se refiere al impacto negativo que genera en el medio ambiente tener un perfil de Facebook, un canal de YouTube, una cuenta de Twitter o cuentas de correo electrónico. Mark Ratka, el jefe de la Subdivisión de Energía y Clima de la ONU del Medio Ambiente, cita lo siguiente. No vemos la infraestructura masiva que impulsa nuestras actividades en línea, y en la mayoría de los casos estamos muy alejados de estos procesos. Eso significa que mentalmente no vinculamos su uso con los impactos ambientales. Internet crea cuatro áreas principales de demanda de energía, que son los centros de datos, las redes de comunicación, los dispositivos de usuario final, como el teléfono, las tabletas y ordenadores, y por último, los equipos de fabricación. Con esto, un estudio realizado por el Centro de Eficiencia Energética de las Telecomunicaciones y los Centros de Investigación Bell Labs reveló que el uso de Internet contamina el medio ambiente, producto de las cantidades de energía que se consumen y las emisiones de carbono que provocan los servicios de centros de datos de la red. Un ejemplo de este problema es Google, cuyos sitios Gmail y YouTube generaron 1.68 millones de toneladas de carbono, de los cuales 1.43 millones proceden de sus centros de datos y oficinas. Asimismo, su consumo de electricidad se incrementó a 2.65 millones de megavatios por hora en el 2011. Otro estudio realizado por Greenpeace, publicado en National Geographic, dice que cada minuto se envían en el mundo 38 millones de mensajes de WhatsApp. Se visualizan 266 mil horas de Netflix, 4.3 millones de videos de YouTube y se realizan 3.7 millones de búsquedas en Google. Según los datos de la compañía analítica Cumulus Media, publicados en Visual Capitalism, si Internet fuera un país, sería el sexto más contaminante del mundo. Hoy en día, las empresas tecnológicas cibernéticas están desarrollando proyectos enfocados en la reducción del impacto medioambiental, el cual se incrementa conforme se realice la apertura de nuevos centros de información que permitan cubrir la demanda de servicios en el mundo cibernético. Las estrategias planteadas están enfocadas en aminorar este problema a través de las modificaciones del mix energético, a fin de que la electricidad que se utilice sea generada desde fuentes renovables. En el caso de Google Inc., la compañía ha invertido en renovables, especialmente en parques eólicos ubicados cerca de los centros de datos, como en Alemania, Texas, Iowa, California y Oregon. A pesar de este problema, es importante aclarar que no hay riesgos inmediatos a la salud relacionados con el uso de tecnologías. En caso de una descarga que produzca un cortocircuito, se debe ventilar la habitación y evitar inhalar los vapores que emanen del aparato en cuestión para prevenir cualquier riesgo de intoxicación o envenenamiento. Hoy en día, con la pandemia, nuestras formas de comprar están cambiando. Según el índice de compras de Salesforce, desde el estado de alarma y hasta el final de la desescalada, las compras online aumentaron un 67% en España. Esto equivale a un 71% a escala global. Parece claro que el comercio electrónico genera valor al consumidor porque es rápido, cómodo y conveniente. Teniendo en cuenta los descuentos que se ofrecen, puede ser también más barato, pero esto no deja de ser menos dañino para el medio ambiente. Como dicho antes, los centros son altamente contaminantes y junto con las redes, dispositivos y la energía que se necesita para la fabricación de todos ellos. La huella ecológica ocasionada por el tráfico online, según Greenpeace, equivale al 7% de la electricidad que se consume en todo el planeta. En cualquier caso, los centros de datos son los principales responsables de estas emisiones, aunque muchas tecnologías están ya tomando medidas para intentar reducir su huella ambiental, como dicho antes, Google. Sus emisiones vienen dadas por el número de servidores que tienen funcionando, la energía que se necesita para que funcione cada uno y el porcentaje de uso de fuentes de energía, que en sí misma emiten gases contaminantes. Gracias a todo esto, quienes utilizan los sistemas y servicios que proporcionan estos centros de datos solo necesitan el 16% de la energía y potencia que precisarían al utilizar instalaciones de algún local. También tienen que reducirse en el nivel de emisiones que se generan al fabricar todos los equipos y componentes utilizados para mantener en funcionamiento la red. La mayoría de los fabricantes y ensambladores que los producen son conscientes de la importancia del cuidado del medio ambiente, por lo que en muchos casos han dado ya diferentes pasos para rebajar su huella medioambiental y optimizar su consumo de energía. También para poner en marcha mecanismos de producción más respetuosos con el medio ambiente.